Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un gusto para nosotros compartir esta edición con ustedes. Queremos enviar un saludo a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes permiten que la revista Voces Nuestras se escuche también en ese país. Además, queremos agradecer a las radios locales costarricenses y a Radio Veraguas en Panamá, quienes también se suman a la retransmisión. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. Las universidades públicas de Costa Rica acuerdan acciones para promover un espacio libre de discriminación por orientación sexual. En pleno siglo XXI aún existen 6 países que ejercen la pena de muerte a aquellos que tienen relaciones con personas del mismo sexo. Las finanzas del gobierno de Panamá registraron un déficit de más de 260 millones de dólares en tan solo 3 meses. La administración se podría ver obligada a posponer la entrada de algunos proyectos. Tras la masacre de 27 jornaleros y 2 mujeres en Guatemala, atribuida al grupo denominado Zetas, el gobierno declaró estado de sitio, al considerar en peligro el orden constitucional y el temor a que se cometan hechos delictivos similares. En esta emisión transmitiremos la última entrega sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Tendremos diversas valoraciones sobre el trabajo que realiza la CICIG. Algunos consideran que ha mostrado logros tras señalar las responsabilidades de altos funcionarios, mientras otros sostienen que las investigaciones no avanzan con la celeridad esperada. También se valora la labor del ex jefe de la CICIG, Carlos Castresana, y del actual jefe, Francisco Dalanese. Y en nuestro espacio de opinión, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, habla sobre el acelerado deterioro de la biodiversidad, los suelos y el ambiente, pese a que estos son la principal atracción turística de este país. Un estudio señala que Costa Rica perdió el 50% de los primates que aquí habitaban. Les invitamos a escuchar esta y otras informaciones. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. En Costa Rica. A pesar de que existen pronunciamientos internacionales y leyes que apuntan a la diversidad sexual como un derecho, en Costa Rica y en el mundo aún existen prácticas discriminatorias. Sofía Cortés, en representación del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, señaló que la sociedad es poco respetuosa de la diversidad sexual ante la falta de información y la intromisión de algunos sectores que tergiversan el tema. Los sectores más conservadores de nuestra sociedad se han encargado de mantener y propiciar esta situación, además de fomentar discursos y actitudes de odio y rechazo hacia la población costarricense sexualmente diversa, llegando a afirmar incluso que la diversidad sexual va en contra de la familia, cuando más bien enriquece, alimenta y amplía este concepto de familia. En ese sentido, las universidades públicas tenemos una doble obligación. Debemos fomentar la convivencia respetuosa al interno de nuestros campus, respeto a cualquiera de sus miembros, independientemente de su preferencia sexual e identidad de género. Así, la Universidad de Costa Rica se compromete en sus políticas institucionales a promover el desarrollo de un entorno académico y laboral libre de toda forma de violencia y discriminación. Pero no basta con promover una política institucional, sino va de la mano con acciones educativas y de sensibilización concretas que conviertan en una realidad un campus libre de discriminación. Las universidades públicas costarricenses, además de declararse espacios libres de discriminación por orientación sexual, declararon de interés institucional el Día Internacional contra la Homofobia. La iniciativa fue impulsada por parte de las federaciones estudiantiles y fue avalada por el Consejo Nacional de Rectores. El representante del Consejo Nacional de Federaciones, Randall Otárola, dijo que la idea es lograr concientización para evitar las diversas formas de discriminación por orientación sexual. La propuesta incluye que la temática sea más que un eje transversal en las carreras. Desde los consejos universitarios, sino también desde el CONARE, desde el CONAFE, para que sean incluidos las temáticas de género, las temáticas de diversidad, no solo como ejes transversales de las carreras, sino también como ejes temáticos inclusivos dentro de las carreras para que se logre la conciencia de estos temas. La libertad de la sexualidad es un derecho a decidir, es un derecho personal que tiene toda persona para lograr consecuentemente sus intereses personales. ¿Pero qué implica haber declarado las universidades públicas como sitios libres de discriminación por orientación sexual? La rectora de la Universidad Nacional y miembro del Consejo Nacional de Rectores, Sandra León, responde cuál será el compromiso. Es el compromiso de las universidades a establecer universidades que sean justas, que reconozcan la diversidad y que no sea una cuestión básicamente formal, de pantalla, de imagen, sino que es una construcción de construir una cultura diferente. Como usted bien lo indicaba, va más allá de una celebración. ¿Qué políticas se pueden impulsar desde las universidades públicas para verdaderamente concretar ese reconocimiento del cual usted conversaba en un inicio? Usted sabe que las universidades tenemos áreas de trabajo. Una muy importante es la formación de nuestros graduados. Si nosotros graduamos estudiantes homofóbicos, pues evidentemente van a repicar esa situación en la sociedad. Entonces, una de las cosas más importantes es que el tema diversidad es un tema de eje transversal de las universidades. Por ejemplo, de esta universidad, la diversidad, el respeto a la diversidad, es un eje transversal. Eso nos obliga a tener contenidos en los planes de estudio en que eso está permanentemente considerado. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos también promocionando actividades de discusión de formación general para el público en general. Entonces es en todo el ámbito, ¿verdad? Es en el ámbito de la formación conducente al título de nuestros estudiantes, pero también lo consideramos a través de la investigación y la extensión universitaria. Hace 21 años, un 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. El representante de ONU-SIDA ante Costa Rica y Panamá, Ricardo García, recordó el histórico momento y los compromisos adquiridos de los países. Era una aberración que estaba en esa lista, incluida la homosexualidad, durante más de 70 años. Y fue en 1990 y por eso fue que 3 años después, en una reunión de la Asamblea de Naciones Unidas con el Consejo Directivo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aplaudió esta resolución de la Asamblea de la OMS y se confirmó que los estados deberían adecuar las leyes y las legislaciones nacionales y las normatizaciones a la legislación internacional que prohibía toda forma de discriminación por orientación sexual y por identidad de género. En agosto del año pasado también la Asamblea de Naciones Unidas emitió una resolución invitando o recomendando a los estados que prohibieran toda forma de discriminación por orientación sexual y identidad de género. A pesar de que existen estas recomendaciones internacionales, aún en algunos países penalizan la homosexualidad. Solo en el 2010, 256 personas fueron asesinadas en Brasil por crímenes de odio debido a homofobia. Ricardo García se refirió al respecto. Existen 6 países en el planeta, afortunadamente no en este hemisferio, que aún tienen la pena de muerte para personas que tengan relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo, y son 21 los países que aún penalizan el comercio sexual. Aunque no tenemos esos extremos en la región, se reportan los crímenes de odio con mucha frecuencia todavía. El año pasado, solo en el 2010, 256 personas fueron asesinadas por crímenes de odio debido a homofobia y transfobia solo en Brasil. Y hablando de una región, de un país mucho más cercano, 34 crímenes de los cuales fueron víctimas por homofobia y por transfobia fueron reportados en Honduras. No tengo las cifras de Costa Rica, entiendo que no hay reportados crímenes en los últimos años, pero sí las organizaciones no gubernamentales reportan actos de violencia física y verbal, particularmente por parte de las fuerzas de policía y particularmente a la población transgénero. Francisco Madrigal es miembro de la Coalición de Organizaciones por la Diversidad Sexual de Costa Rica. Señaló que seguirán coordinando con las universidades para promover acciones concretas y así erradicar la homofobia en los centros educativos. Este avance y este aporte de las universidades es sumamente importante. Por supuesto, hay muchos pasos a seguir. Lograr pasarlo del papel a la práctica es un proceso importante y las organizaciones de sociedad civil estamos acá también para apoyar como profesionales a las universidades. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cuánto cuesta tramitar la residencia o qué documentos necesita para solicitarla? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el manual de derechos humanos para migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, habla sobre el acelerado deterioro de la biodiversidad, los suelos y el ambiente, pese a que estos son la principal atracción turística de este país. Un estudio señala que Costa Rica perdió el 50% de los primates que aquí habitaban. Biodiversidad, suelos y ambiente. Señor Estado, ¿hacia dónde vamos? Los habitantes de Costa Rica cuentan con el orgullo de nacer en una pequeña parcela del planeta que concentra en sus escasos 51.000 kilómetros cuadrados el 5% de la biodiversidad mundial. Año tras año, investigadores de todo el mundo se interesan por sustancias que producen ciertos reptiles, insectos y ciertas plantas medicinales bien conocidas desde mucho por poblaciones indígenas. Ahora bien, esta prodigiosa biodiversidad reposa sobre un territorio con suelos altamente vulnerables a la erosión, como todo suelo tropical. El peculiar relieve accidentado del país y su régimen de precipitaciones deberían entonces de ser motivo suficiente para limitar sustancialmente el desarrollo de actividades productivas de cierto impacto por parte del Estado. Hoy, por ejemplo, una cantidad igual o incluso menor de agua llovida causa estragos en cuencas de ríos en la zona norte, pero también aquí en cantones heredianos. En Escazú ya se huelen los efectos de un crecimiento insostenible. La tragedia nacional en Calle Lajas en noviembre del 2010 es otra muy clara advertencia. El colapso ocurrido en la mina de Bellavista de Miramar en octubre del 2007 constituye otra advertencia, pese a las garantías de unos que quedaron plasmadas en mayo del 2005 en una sentencia de la Sala Constitucional, y pese a la incapacidad de otros, a casi 4 años de ocurrido, de realizar un minucioso diagnóstico sobre los efectos ambientales de ese anunciado desastre ambiental. Mientras los estudios de la UCR indican que desde el 2002 Costa Rica perdió el 50% de sus monos, sí señores, 50%, ¿les parece poco? Asistimos a una expansión piñera sin precedentes en frágiles zonas de altísima biodiversidad. Poblaciones de reptiles, peces y anfibios están desapareciendo de manera acelerada en quebradas y ríos cercanos a estas plantaciones, para felicidad del mosquito del dengue y muy otras probables plagas que ya no ven su número limitarse por la acción de esos biorreguladores. Llevamos casi 4 años con más de 6.000 personas tomando agua de cisternas en el Cairo y Milano de Siquirres a un costo de $27.000 mensuales sin que el Estado haya iniciada acción alguna contra las empresas contaminadoras anunciadas por el titular de la IA ante los medios en julio del 2007. Insensatez de la expansión piñera en Costa Rica, según El Financiero, en junio del 2009. Déficit de coherencia ambiental del mismo Financiero en su edición 740 evidencian el doble discurso imperante, con una muy clara llamada de atención del Estado de la Nación. En el 2008, en su informe 14, advertía que Costa Rica llegó a una situación límite en materia de gestión ambiental, siendo esta condición crítica en cuanto al ordenamiento territorial. Y un año después, en su informe 15, precisaba que Costa Rica exhibe un ritmo en la demanda por los recursos naturales mayor que la capacidad de su territorio para satisfacerla. Y además, un señalamiento inequívoco al aparato estatal, el cual, según el mismo Estado de la Nación, dice, ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo. Si muchos visitantes vienen a Costa Rica atraídos por su biodiversidad, flaco favor harían las autoridades en seguir tolerando que se destruya, de manera probablemente irreversible, uno de los principales atractivos de este país. Pero más flaco es el favor si permiten que se siga deteriorando el único sostén de este hermoso país, sus frágiles suelos. Les habló Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cómo tramitar permiso de trabajo o qué documentos necesita para solicitarlo? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tal y como lo anunciamos en titulares, en esta emisión transmitiremos la última entrega sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Tendremos diversas valoraciones sobre el trabajo que realiza la CICIG. Algunos consideran que ha mostrado logros tras señalar las responsabilidades de altos funcionarios, mientras otros sostienen que las investigaciones no avanzan con la celeridad esperada. También se valora la labor del ex jefe de la CICIG, Carlos Castresana, y el actual jefe, Francisco Dalanese. Tras las pistas de la CICIG, un vistazo de consenso sobre los antecedentes, establecimiento y primeros resultados del ejercicio de esta vital instancia para la ruptura de la impunidad en Guatemala. ¿Qué ha logrado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y a qué ritmo van los cambios que está infiriendo? La respuesta podemos empezar a encontrarla en las opiniones y referencias que sobre esta instancia manifiestan los ciudadanos y ciudadanas en la calle. No he escuchado hablar de la CICIG. Es la que hace investigaciones, creo. ¿Y usted cree que la CICIG está cumpliendo con su cometido aquí en Guatemala? Pues probablemente sí, pero yo creo que realmente primeramente hay que confiar en Dios, que es el único que puede cambiar el país. ¿Usted conoce o sabe qué es la CICIG? Pues la verdad no. La CICIG, sí, es la que investiga todos los casos, ¿verdad?, de crímenes, robos, corrupción, todo eso. ¿Y cree usted que la CICIG está cumpliendo con su cometido? La verdad, sí, en alguna parte sí, pero yo creo que no en todo. ¿Usted conoce o sabe qué es la CICIG? Pues, yo, por lo que tengo idea es de lo que ellos averiguan los sucesos, o sea, lo que pasa de los muertos, de todo eso, la violencia que hay en Guatemala. ¿Y usted cree que la CICIG está cumpliendo con su cometido? Pues por lo que veo en las noticias, tal vez sí. Hay más posibilidades con que ellos averigüen esto a que no lo averigüen, pues entonces estaríamos peor. Tras largas décadas de profunda impunidad en el país, algunos sectores tienen la sensación que la CICIG no avanza con suficiente celeridad, pero que en menos de 2 años se haya encauzado juicios contra un expresidente de la República y varios importantes exfuncionarios no es algo menor. Enrique Álvarez, presidente de la organización Incidencia Democrática, comparte así su visión respecto a los avances de la comisión. No creo que sean lentos, creo que la investigación criminal son procesos. Yo creo que la ansiedad de la población, estamos hablando de la población en general, es bastante justificada porque la ausencia de una justicia pronta y cumplida es histórica. Entonces hay una demanda entendible de justicia. Pero yo sí creo que la CICIG en corto tiempo ha dado muestras de lo que es posible desarrollar en el largo plazo. Los procesos toman tiempo. Yo no diría que son lentos. Yo diría que necesariamente hay que transitar los procesos. Tiene un efecto esperanzador para la democracia guatemalteca y su salvaguarda presenciar los casos de juicios contra individuos notorios, varios de ellos exfuncionarios, acusados de actuar impunemente desde sus posiciones de gobierno. Algunos encausados en procesos de justicia en consecuencia de las acciones de la CICIG. Alejandro Yamatei, exdirector del sistema penitenciario, quien guardó prisión y un proceso bastante prolongado, fue puesto en libertad recientemente, y el exministro de Gobernación Carlos Bielmann, pendiente de una solicitud de extradición, por ahora amparado parcialmente por su doble condición de ciudadano guatemalteco-español, ambos funcionarios del gobierno de Óscar Berché, que concluyó en enero del año 2008. Más reciente es el caso del alcalde de Villanueva, Salvador Gándara, acusado de malversación de fondos de la segunda más importante municipalidad del país, la cual ha dirigido por 2 periodos. Gándara está detenido por segunda vez en este año, pendiente de ser enjuiciado. Y los casos más sonados, la condena a los hermanos Valdés Pais, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosenberg. En mayo de 2009, este controversial abogado moría asesinado, cumpliendo su propio vaticinio grabado en video días antes de su muerte. El jurista mantenía una relación sentimental con Marjorie Musa, a cuyo padre Khalil Musa, acaudalado e influyente empresario, daba asesoría legal. Padre e hija fueron asesinados en 2008, lo que posiblemente causó el evidente trastorno emocional de Rosenberg. En el video acusaba por anticipado de su muerte a altos funcionarios del actual gobierno, incluyendo al mismo presidente de la República, Álvaro Colom, y a su esposa, entre otros. El proceso desarrollado por la CICIG desentrañó las madejas de esta tenebrosa trama y dejó libres de culpa a quienes Rosenberg acusaba. Y luego de una larga espera, en 2008, otro abogado, Alfonso Portillo, presidente de la República entre 2000 y 2004, era extraditado desde México y puesto a disposición de los tribunales en Guatemala, acusado de grave malversación de fondos del Estado durante su gobierno. Fue originalmente liberado bajo fianza y en 2010 se le detuvo nuevamente en una casa del norteño departamento de Izabal, donde permanecía oculto. Las investigaciones y diligencias legales de la CICIG colocaron a Portillo en el banquillo de los acusados y durante los años 2010 y 2011 se le sometió a juicio. Sin embargo, el 9 de mayo de 2011, Alfonso Portillo y 2 de sus funcionarios más allegados fueron exculpados, pero el expresidente continúa en prisión, pendiente de una extradición reclamada por Estados Unidos en su contra por el blanqueo de $70 millones. Claudia Paz y Paz, fiscal general del Ministerio Público, como parte fundamental del proceso junto a la CICIG, reacciona así frente al veredicto. Por supuesto que la resolución que se dictó la noche de hoy como Ministerio Público no la compartimos. Existía suficiente prueba para emitir una sentencia condenatoria. Prueba sólida, prueba documental, también prueba testimonial. Pero es un fallo que está dictado en el marco del Estado de Derecho y nosotros también vamos a utilizar los recursos del Estado de Derecho para impugnarlo. Recordemos también, y quiero ser enfática en ese punto, que el delito de peculado es un delito sumamente grave. Son 120 millones de los impuestos de las y los guatemaltecos, son 120 millones que pudieron servir para escuelas, que pudieron servir para la salud de los niños y niñas de este país y que se desviaron para usos privados. Ese es un hecho grave. ¿Es un caso más de burla a la justicia o solo un nuevo escollo a vencerse cuando se presenten más evidencias contra el acusado? ¿O incluso podría ser que Portillo sea realmente inocente? En otro logro cabe destacar las sentencias emitidas esta semana por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo en el caso del asesinato de Víctor Rivera, ex asesor venezolano del Ministerio de Gobernación, ocurrido en abril de 2008. De los 10 indicados, 8 fueron condenados a purgar entre 5 y 46 años de prisión. La CICIG ha demostrado logros al iniciar y en algunos casos concluir investigaciones y procesos contra exfuncionarios y ciudadanos acusados de serios delitos que apenas hace pocos años habrían quedado definitivamente impunes. Y esto sin consentir preferencias a nadie, rompiendo la tradicional impunidad en que en el pasado se escudaron muchos delincuentes de cuello blanco en Guatemala. La CICIG tiene que cumplir su mandato en términos de temporalidad y es en ese sentido pues se le ha dado un tiempo de 2 años más y cuando se termine ese tiempo obviamente tendrá que retirarse. Lo que queda a continuación es que los guatemaltecos realmente asumamos las líneas que se inició desde la CICIG. Hay una experiencia internacional, toda una suma de equipos sumamente especializados, con mucha experiencia, que vinieron dentro de la CICIG a desarrollar su aporte a Guatemala. Y lo que queda a continuación es poder cumplirlo. El politólogo, analista social y líder indígena guatemalteco Álvaro Pop es experto independiente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas. Su evaluación sobre el papel de la CICIG y del potencial de sus acciones es muy significativa. Hay que reconocer que hay varios momentos, hay varios tiempos. Uno es el tiempo de vida de la CICIG estando Carlos Castresana y otro cuando viene Francisco Adalanese. Dos estilos diferentes que obviamente hay que tomarlos en cuenta en la evaluación. Carlos Castresana fue un personaje con una intensa vida comunicativa, articulada con diversos sectores y llevando siempre a los grandes medios los avances o las limitaciones que estaba encontrando. Fue un gran provocador y en ese sentido me parece altamente favorable para el país. Necesitábamos que alguien visibilizara las grandes taras, las deficiencias y las limitaciones que se tiene en Guatemala en términos de investigación, en términos de capacidades policiales, en términos de persecución penal y en términos de administración de justicia. Y eso creo que se cumplió. Se cumplió en términos de lograr que los guatemaltecos viéramos las enfermedades familiares que tenemos en términos de vida política y social alrededor de nuestra administración de justicia y lo que implica. En el caso de Francisco Adalanese es otro estilo, un estilo de trabajo más silencioso. Un trabajador que ha tenido experiencias serias en América Latina, como el caso de Costa Rica, en la persecución penal que trae consigo cargas importantes de impunidad política. Y en este momento es difícil evaluar el trabajo que él está haciendo porque efectivamente no tenemos informes de lo que se está realizando. No tenemos alguna serie o algún tipo de información que nos permita decir que efectivamente hay avances o no. El caso de Alfonso Portillo, que ha tenido ya resolución y ha quedado absuelto, no refleja en sí mismo todo el trabajo de la CICIG, aunque uno pueda caer en la tentación de recoger en el juicio este las tareas de la CICIG. Lo que sí se puede decir que es que efectivamente en un juicio que aparentemente ha recorrido todos los protocolos que implica la administración de justicia y la búsqueda de una plena persecución penal, ha ganado una de las partes. Pero resumir el trabajo de la CICIG ahí me parece sumamente pobre. Creo que en términos generales, igualmente la CICIG, que está mandatada a fortalecer institucionalmente al país en términos de esa persecución penal y la capacidad del Ministerio Público, ha tenido avances importantes. Y es lo que hay que valorar, no en sí mismo creer, como algunos medios y analistas y comentaristas han dicho, que la CICIG es un operador más. Efectivamente no lo es. Es más bien una institución que no solo visibiliza los problemas,

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decretó estado de sitio en el norteño departamento de Petén luego de haber realizado una evaluación en el lugar donde ocurrió la masacre de 27 jornaleros y dos mujeres por un grupo de los denominados Zetas. La medida fue anunciada en cadena nacional por medio de un mensaje en el que el presidente dijo que la decisión se tomó en Consejo de Ministros y que con ello se busca agilizar operativos que permitan la captura y procesamiento de los integrantes de la banda criminal que perpetró la matanza en la finca Los Cocos, La Libertad, Petén. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Orden Público, el estado de sitio se decreta cuando se pone en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado y cuando se tienen indicios de que se podrían cometer hechos delictivos. La población de Petén no lograba salir de su asombro ante lo ocurrido el domingo último. El sobrevuelo de helicópteros y la presencia de fuerzas de seguridad también contribuyó al ambiente de tensión. Las autoridades antinarcóticos aseguraron que Z-200 es el sobrenombre del líder de los Zetas que mantiene el poderío en territorio guatemalteco. Las investigaciones revelan que Z-200 podría ser identificado como Pedro o Flavio Méndez Santiago, quien lidera a la organización que incursionó en el país desde hace más de 3 años. En tanto que el supuesto ganadero buscado por los Zetas y propietario de la finca Los Cocos, donde ocurrió la masacre, fue identificado como Rudy Otoniel Salguero Morales, hijo de Juan Salguero y Rosa Morales, originarios de San Jorge, Zacapa. Investigaciones del grupo antinarcóticos conducen a que Salguero Morales trabajaba con la organización de los Mendoza en Izabal y su misión era trasladar cargamentos de droga a México. Partidos políticos y sectores sociales expresaron repudio por la matanza de 29 personas en la finca Los Cocos. Roberto Alejos, presidente del Congreso de la República, dijo que la situación en Petén necesita una reacción de todos los partidos políticos para dotar al sistema de justicia de los recursos necesarios para establecer una política de combate contra el narcotráfico. Representantes de organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos condenaron el hecho y consideraron necesario que se articule con las Fuerzas Armadas de México y Guatemala para detener el avance de estos grupos ilegales. Mientras, Otto Pérez Molina, candidato presidencial, quien encabeza la opción de voto en las encuestas, dijo que él ordenaría un trabajo de inteligencia a profundidad y enviaría a la zona al batallón de tropas paracaidistas y a las fuerzas especiales caibiles para combatir a los Zetas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, un servicio especial de la agencia Serigua. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Tras 15 días de haber asumido el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, Juan Carlos Mendoza se refiere a su elección. Recordemos que el directorio legislativo quedó en manos de la oposición, situación que no ocurría desde hace más de 40 años. El presidente de la Asamblea Legislativa es entrevistado por los colaboradores de Voces Nuestras, Gabriela Kopp y Fernando Francia. Mendoza aclara los términos de la alianza de los 5 partidos de oposición. Juan Carlos Mendoza es el presidente legislativo más joven en la actualidad entre los parlamentarios de Occidente, primera vez diputado, primer jefe de fracción y ahora presidente del primer poder de la República. El diputado del Partido Acción Ciudadana fue electo el 2 de mayo tras un histórico 1 de mayo en donde no hubo nuevo directorio legislativo ni discurso de la presidenta. Es presidente con votos de una alianza parlamentaria de 5 partidos de oposición forjada en momentos en que peligran las reglas de la democracia, como lo define Mendoza. Voces Nuestras conversó a profundidad con Juan Carlos Mendoza en una entrevista en donde buscamos un lado más personal en medio de una apretada agenda en su amplio despacho del Castillo Azul, sede de la presidencia del Congreso. Todavía no ha pasado ni un mes desde que asumió el puesto más importante que haya logrado un integrante del Partido Acción Ciudadana. Lo asume con ilusión y alegría, aunque admitió que en su juventud era de ese sector involucrado en la política, pero desde otros espacios de acción. Se había dicho a sí mismo que nunca trabajaría en la Asamblea Legislativa y cuando complete este periodo habrá estado allí 12 años, 8 de ellos como asesor y 4 como diputado. De todo lo que hablamos junto a una taza de café, escucharemos un extracto. Conversamos sobre la alianza, sobre la posibilidad de investigar a partidos que la integran, sobre el liderazgo en el PAC y sobre su visión de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y su mala relación con la ciudadanía. ¿Cuál fue la raíz de esta alianza que permite ahora que Juan Carlos Mendoza ocupe la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa? De entrada logramos frenar un nombramiento que se estaba haciendo en el Tribunal Registral Administrativo, que era absolutamente político y nada de técnico, y pues eso no trascendió mucho a la prensa, pero fue un golpe que a los pocos días de haber entrado a la asamblea se dio, que fue importante. Luego hubo distintos momentos en que se unió la oposición, algunos exitosos, otros en los cuales más bien se generaron desconfianza, pero digamos dos momentos importantes que fueron la conformación de dos comisiones investigadoras, una del tema de las concesiones y otra del tráfico de influencias de Rodrigo Arias Sánchez en el Poder Judicial. Y eso, pues yo creo que también permitió ir afianzando confianzas y métodos de trabajo también entre las distintas fracciones, en donde lo que hay claridad es que lo que une a las fracciones no es una misma visión política e ideológica, sino que donde evidentemente se parte y se reconocen las diferencias que existen, sino en algunas reglas de la democracia y algunas reglas básicas sobre lo que el juego democrático debe ser. Y yo creo que en esas reglas sí se han ido encontrando coincidencias muy claras. Has hablado de una Asamblea Legislativa de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Estamos partiendo de que queremos legislación de calidad. La legislación de calidad no se puede hacer desde una computadora metido entre cuatro paredes en lo que he llamado yo la burbuja legislativa. Una burbuja que hay que reventar y que la legislación responda mucho más a realidades concretas y cotidianas y menos a abstracciones o a inventos, directamente ocurrencias legislativas. Eso no se trata. Y eso pasa tanto por permitir que la gente se acerque más al proceso de toma de decisiones como por sacar el proceso de toma de decisiones en algunos momentos de los espacios tan institucionalizados y tan cerrados, con procedimientos tan cerrados como los que existen. Pues bueno, son muchísimas las medidas que hay que tomar. Están pues todo el uso de las TIC en la comunicación entre ciudadanos y congresistas, está todo el tema de cómo las personas no ven el acercarse a la asamblea como un acto complicado, sino que sea un espacio amigable para que las personas entren. Pasa por cómo educar a través de los medios de comunicación que se cuentan en cuanto a los procesos parlamentarios y también cómo la gente puede aprender a incidir políticamente más claramente. Pasa por sacar la Asamblea Legislativa del gran área metropolitana y también llevarla en algunas expresiones a otros lugares, que los diputados, no solo los diputados de zonas rurales salgan de San José, sino que también en determinados momentos una comisión o eventualmente hasta el mismo plenario legislativo sesione fuera de San José. Pues son ideas que se están trabajando, que queremos concretar y que esperamos que también generen un estándar diferente sobre lo que y un Congreso de la República debe ser. Las encuestas hablan de una población que no conoce a sus diputados, que apenas nombran a tres, que no sabe lo que hacen, que tiene además un mal concepto de la Asamblea Legislativa en general. ¿Es esto responsabilidad de la propia Asamblea? ¿Cómo se podría intervenir en ese proceso? Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, sobre todo. Pasa primero por el desempeño de los diputados y el papel histórico que han jugado. Entonces yo entiendo muy bien y respeto mucho cuando la gente tiene esas percepciones. Yo mismo cuando estaba iniciando la universidad decía, jamás voy a trabajar en la Asamblea Legislativa. Y bueno, termino siendo presidente del Congreso, pero lo que quiero decir es que entiendo y respeto a la gente que tiene visiones muy críticas sobre la labor legislativa. Yo creo que el poder legislativo a lo largo de los años se ha ganado esa mala reputación y la única forma de cambiarlo es con acciones muy concretas. Bien, pasando al tema de la alianza, ¿cómo se construyen esas confianzas, digamos, en partidos distintos y que han tenido posiciones tan distintas y enfrentamientos tan fuertes? Hay un proceso en el que se dieron distintas luchas muy concretas a nivel de actos de control político, en los cuales la reticencia del oficialismo a ser investigado ayudó mucho a consolidar este bloque de oposición, porque digamos, se ha llegado a un ejercicio del poder por parte del Partido de Liberación Nacional que se piensa tan absoluto que necesariamente une aún por las formas a partidos políticos con visiones político-ideológicas distintas, porque hay distintas personas en lo ancho del espectro ideológico que sí, digamos, compartimos una visión común de las reglas de la democracia y cuáles son los pesos y contrapesos que se tienen que dar para que un sistema que sea democrático. Definitivamente no han coincidido, digamos, o sea, ya saben que son puntos de mejor ni los hablamos o mejor los dejamos de lado. Pues muchos, por ejemplo, si hablamos de modelo eléctrico entre el Partido Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana, hay dos visiones completamente opuestas en cuanto al modelo. Sin embargo, tal vez sí nos podemos poner de acuerdo sobre algunas medidas de corto plazo que se deben de tomar en este sector. Todo depende también, si la visión es de largo plazo, en conjunto evidentemente se encuentran las posiciones, pero en algunos temas mucho más puntuales sí es posible ponerse de acuerdo. Y ahora estamos tal vez en una discusión muy básica, porque es que Costa Rica ha llegado a un punto de deterioro institucional y de resquebrajamiento institucional en que toda la institucionalidad ha estado haciendo aguas y donde se hace pues que las personas que creen que ciertas reglas fundamentales en la democracia se deben de respetar se unan más allá de las ideologías que los pueden separar. Desde el oficialismo se esperaba un vocero, una vocería única, cuando en ningún momento se habló de una fusión de partidos sino una alianza estratégica. ¿Es errada esa visión de que ahora son un solo paquete todos estos cinco partidos? Sí, totalmente, yo creo que más bien ha sido una intención maniquea de debilitar a la alianza, porque evidentemente la diversidad, digamos, la unión en la diversidad no se construye a partir de vocerías únicas. Es ese esquema de la política totalmente vertical que sobre todo en una alianza como la que hemos logrado es imposible de pensar así. Yo creo pues que la magia de esto ha sido el generar procesos muy, digamos, tipo asamblea, casi, claro, donde van jefes de fracción y donde van representantes, pero donde cada partido incluso tiene casi que la misma voz. Evidentemente hay diferencias según el tamaño que cada partido tiene, pero en la práctica la dinámica que se ha gestado cuenta muy parecido lo que dice un diputado unipersonal a lo que dice una fracción de 4, de 6, de 9 o de 11. Ahora, ¿es una alianza equiparable al grupo llamado G38 de la administración anterior, una alianza de manos levantadas sobre todos los proyectos que se traten? Para nada. No hay, digamos, ningún compromiso de votar en bloque determinados proyectos. Insisto, es una discusión más de forma sobre las reglas de la democracia que de fondo sobre los proyectos que orientan una política determinada. Y de nuevo, insisto, puede resultar muy básico el punto de partida, pero el momento político en el que estamos requería ese punto de inflexión con respecto a un modelo en el cual no había discusión, no había parlamento. Y a futuro, ¿cómo ves? Obviamente no hay bola de cristal y todo puede suceder, pero ¿la alianza es una prueba para una posible alianza en elecciones presidenciales? Pues cada paso a la vez. Yo creo que lo que sí es cierto es que si se dan pasos exitosos en este momento y se generan nuevas confianzas y mejores niveles de confianza entre los distintos grupos, el piso para dar un debate en 1, 2 o 3 años y para generar otro tipo de acuerdos es otro, ¿verdad? Ahora justamente se está buscando investigar a un partido político que integra la alianza. El PAC podría ayudar a esa investigación. Hay quienes critican al PAC porque se alían justamente con gente que tanto han criticado. Yo creo que uno tiene que ver cuáles son las agendas comunes que te permiten aliarte en determinado momento. Eso no implica que sos un aliado permanente. Las alianzas pues parten en estos momentos de la vida política de Costa Rica, parten de esas posibilidades que a veces están en determinados temas y con determinados grupos, y a veces no lo están. Y lo que sí hemos dicho nosotros muy claramente desde el Partido Acción Ciudadana es que queremos que se investiguen en general todo el financiamiento de campañas políticas de todos los partidos políticos. No creemos en focalizar nada más en uno, y sí creemos en que es necesario que los costarricenses tengan claridad sobre cómo son los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y que se abra una discusión mucho más profunda sobre cómo está funcionando el financiamiento público y cómo se están permitiendo ciertos tipos de financiamientos privados. ¿Hay un cambio de liderazgo dentro del PAC como para que se haya dado posible esta alianza, teniendo en cuenta que quizás para las elecciones nacionales no se aprobó o se buscó o no se hizo una alianza entre fuerzas quizás un poquito más, por lo menos que eran todas opositoras al TLC en aquel momento? ¿Qué fue lo que cambió para que esto fuera posible? Bueno, yo creo que ahora hay una variedad de liderazgos, y antes existía un liderazgo muy concentrado. ¿Y cómo se discutió esto en el PAC? Pues bastante ágilmente, una discusión que el tiempo obligó a que fuera una discusión muy dinámica, muy de múltiples vías, de muchas llamadas en poco tiempo, de pocos encuentros, porque no había tiempo, pero lo que sí logró es unir a todo el partido alrededor del tema. Hay diferentes tendencias, digamos, en varios sentidos. Se vio en la convención interna del PAC, pero se ven también en los comentarios o en las posiciones de algunas de las figuras. ¿Cómo viste las diferentes miradas de las distintas tendencias respecto a esto? Sobre todo vos que ahora estás protagonizando esta situación. Bueno, pues siempre, yo creo que en general todos pasaron del escepticismo a la ilusión. Y eso fue un proceso paulatino en el que cada quien fue con distintos ritmos, ¿verdad? Yo mismo pasé por eso y muchos pasaron por eso también entre cada una de las tendencias. Y yo creo pues que igual lo importante es que cada quien dentro del partido aportó desde lo suyo y aportó experiencia, contactos, relaciones, ejercicio político, ejercicio analítico, digamos, una muy buena sinergia entre todos los sectores. ¿Ha evaluado el posible costo político del PAC en esta alianza? O sea, hay pros y contras, pero todo proceso político es una exposición. Entre más poder se tiene, más expuestos está. Pero la exposición no significa de por sí un costo político. Puede ser o se puede valorar costo político positivo o negativo. Pero digo, siempre toda acción tiene un costo político. La inacción también tiene costos políticos. Claro, pero digamos, ¿ha evaluado el PAC ese costo, bueno, vamos a decir, ese costo o capitalización, como bien lo decís vos, que le va a acarrear? Obviamente dependerá de la evaluación de tu gestión en mucho. Es que pasa por ahí, digamos, sí estamos evaluando y tenemos claro que lo que se haga o deje de hacerse va a tener un impacto político trascendental. Y digamos, si tenemos muy clara esa responsabilidad, pero evidentemente pues el costo hay que evaluarlo sobre la marcha. Hay un costo político o una capitalización política para el PAC, y también lo hay para Juan Carlos Mendoza como figura política. ¿Cómo quedas colocado vos, cómo queda colocado ese personaje político Juan Carlos Mendoza respecto al PAC? Esa gran responsabilidad definitivamente le genera a uno, digamos, posibilidades de incidencia a lo interno del partido mayores, y se puede convertir uno más en un formador de opinión a lo interno del partido o de la sociedad. Entonces, pues sí, se cambia la posición, digamos, de poder, entendiendo el poder en función de la capacidad de influir o motivar acciones de parte de otros, de otras personas, ¿verdad? Entonces, pues esperamos seguirlo usando para bien. ¿Cómo ha cambiado Juan Carlos Mendoza esta situación, digamos? ¿Te cambió la vida personal, digamos? Bueno, ya me había cambiado con la diputación y la jefatura de fracción. Digamos que tenía poco tiempo libre, ahora tengo menos tiempo libre. Y sí, pues prácticamente toda la vida se orienta en función de esta representación política que se ejerce. Entonces es muy absorbente, pero pues puedo decir que uno disfruta de la intensidad también del momento. Yo te iba a preguntar, ¿disfrutas el momento? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues lo disfruto en la gran mayoría de sus aspectos. Evidentemente, como en todo, siempre hay cosas que uno no le gustan, pero y así es la vida. No hay nada 100% satisfactorio, pero mientras el balance sea positivo, pues contento con eso. Vida y ambiente, cambios y compromisos. Es el tema del sexto concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Pueden participar todas las mujeres que lo deseen en las distintas modalidades, ya sea con testimonio escrito, una foto, una poesía o una pintura. Envíe su testimonio al apartado postal 1224-1002 o al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Infórmese al teléfono 2224-8641. El Centro de Comunicación Voces Nuestras le invita. El cierre de la convocatoria es el 30 de junio. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción al equipo de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, Laura Cierque, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo info@vocesnuestras.org. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.